ask you why. What could I say? I was far away. Walked away. And I just watched you. What could I say? How close am I? Bueno, bueno, bueno, pues aquí estamos un domingo más en la caja diáfana, que ya sabéis que nosotros aparecemos aquí de repente con un nuevo programa, nadie sabe cómo, no por qué o por demás, pero aquí estamos y siempre con cosas súper interesantes a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos, la verdad es que tengo a Elena dando saltitos. Es que no la veis, pero yo, vamos, tenemos que empezar a instaurar vídeos para que veáis, ¿no? Incluso cuando a nuestros, vamos, cuando el equipo da saltitos, porque tiene unos invitados, en este caso invitada, que le hace mucha, mucha, mucha ilusión. Entonces, como que hoy os dejo directamente con Elena, porque tenemos aquí a Elena, tenemos también a Bego. Aprovechamos para saludar. Hola Bego, hola Elena. Ya sabéis que yo soy Pat, aquí en la parte técnica y colaborando un poquitín. Pero esto hoy es el programa de Elena. ¿Por qué? Cuéntame, Elena, ¿por qué hoy es tu programa? Bueno, lo primero, saludaros a todos, a Begoña, que hace mucho que no la veía, a ti, que te tengo más visto. Hola, hola. Y a mi invitada, la que voy a presentar ahora, pues estoy muy contenta porque por fin he conseguido traer a una persona a la que tenía muchas ganas de tener como invitada, que ha hecho el gran favor de venir desde los Madriles. Y entonces, pues os voy a presentar a Gabriela Aldea Casado. Ella luego se presentará y contará lo que quiera, pero yo, para introducirla, diré que es periodista, escritora y artista, nacida zaragozana pero adoptada madrileña con el permiso de sus padres, y que ha creado durante el confinamiento, cuando otros estábamos pensando un poco qué hacer con nuestra vida, ella decidió tomar las riendas de la suya y creó un proyecto que a mí me parece fantástico, que se llama Mariposeando. Tenéis página web con ese mismo nombre, tenéis YouTube, bueno, lo explicará ella, tenéis Instagram, la podéis seguir, tenéis Facebook, la podéis seguir por cualquier red social, y ella escribe cuentos energéticos, cuentos personalizados, y nos va a explicar un poco, bueno, se va a presentar y nos va a explicar por qué, y le iremos atosigando a preguntas sobre este proyecto, que ya te digo que a mí me parece un proyecto maravilloso. Entonces, buenos días, buenas tardes ya casi, Gabriela, buenos muchísimas días. Gracias por venir aquí y compartir con nosotros, y bueno, preséntate tú un poquito, cuéntanos quién eres y por qué y en qué momento llegaste a esta situación, a este proyecto, y bueno, cuéntanos. Pues lo primero, gracias por invitarme, porque estoy encantadísima de venir una vez más a esta tierra que tanto me gusta, que es Gijón en particular y Asturias en general. Me encanta esta tierra y además está más fresquito que en Madrid, que llevamos un verano que vaya tela. Así que yo aquí además... Perdón, ya estoy tomando... Perdón que interrumpa, pero vamos a hacer una cosilla así técnica, y es que... vamos a compartir un poco micro. Perfecto. Porque parece ser que no se oye mucho y que nosotros ver, no nos queremos perder, no. Vamos, ni una tal. Entonces, usamos ese de ahí. Ya sabéis que la parte técnica y la improvisación en este programa es el pan nuestro de cada día. Y entonces, pues, pero es eso, no queremos perdernos ni una palabra de lo que nos cuente. Pues solucionados los problemas técnicos. Estoy encantada de estar en Gijón. Me encanta esta tierra, me encanta Asturias y Gijón en particular. Y decía que además, como se está más fresquito que en Madrid, estoy encantada. Estoy ya, llevo unos días por aquí tomando notas ya, porque es casi imposible no inspirarse en esta tierra y en todos los lugares que tiene tan mágicos y tan especiales. Así que estoy encantada de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, bueno, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo llegas hasta aquí. Tú eres periodista, estudias periodismo, trabajas en distintos medios y bueno, llega un momento en que decides cambiar un poco tu trayectoria. Cuéntanos. Pues yo la verdad es que soy periodista por vocación. Eso sí que fue así. Desde el principio estudié periodismo en Pamplona y siempre he trabajado como periodista. Los primeros años, pues digamos que tenía una etapa de prensa económica, que me gustaba mucho la economía. Luego cambié durante unos años a la televisión por circunstancias y porque también me gustaba. Acabé presentando también informativos y toda esa parte que me gustaba mucho. Y luego los últimos años, por otras circunstancias, pues he sido jefa de prensa de distintos organismos, de algún partido político, y he hecho sobre todo comunicación. Y justo cuando termino esa etapa, coincide, yo llevaba poquitos meses sin trabajar ya en política, coincide que la vida pues me pone delante este confinamiento y esta etapa que ha cambiado tantas vidas de tantas personas en muchos sentidos, ¿no? Yo acababa de empezar aprovechando que estaba bueno, pues con tiempo, que un periodista nunca tiene mucho tiempo, y había creado mi blog para escribir cuentos mágicos, como yo digo, bueno, pues como siempre he querido hacer desde chiquitita, pero luego lo vas dejando, no tienes tiempo, nunca encuentras el momento. Luego me dedicaba a algo tan serio, entre comillas, ¿no? El otro día me decía una profesora de educación especial, le decía yo, dejé lo serio para hacer, y entonces ella me interrumpe y me dice, para hacer algo todavía más serio. Y entonces yo dije, ostras, qué fuerte, ¿no? Su interpretación. Pero bueno, empezó la cosa un poco así, decir, bueno, pues voy a hacer mi blog de cuentos. Tuvo mucho éxito entre los amiguitos de mis sobrinos, que en ese momento tenían 4 y 5 años, entonces ya te vas animando. Hacía ilustraciones con los cuentos, decidí grabarlos y les encantaba cómo sonaba, ¿no?, con el audio. Entonces me animaron a hacerlo, bueno, pues hace un canal de YouTube, y es que coincidió con el confinamiento y empezó a ponerse el proyecto un poco en marcha solo. Luego lo chulo, que es lo que recoge, bueno, pues el libro que ya decidí publicar en otoño, porque como no se puede depender de las editoriales para que te publiquen, pues ya decidí autopublicar sí o sí y para adelante. Entonces ahí recogí pues 17 minicuentos que hice durante el primer confinamiento, que eso fue una cosa así que se me ocurrió un día, bueno, pues porque estábamos en casa y había que crear, claro. De ventanas para adentro o de balcones para adentro, claro. Y entonces los niños me mandaban un dibujo y sobre ese dibujo yo hacía un mini cuento que iba colgando en redes sociales. Y fue tan chula esa idea, que, bueno, ahora después luego cuento lo del libro, sí. lo recopilé después, ¿no? Entonces ese primer confinamiento la verdad es que fue como una explosión ahí de ideas y de creatividad que también quería aprovechar, ¿no? Era como, no nos vamos a quedar parados, vamos a aprovechar este momento de alguna manera, ¿no? Entonces, claro. así nació. Sí, la cuestión es que, efectivamente, tú ya tenías en mente escribir y en ese momento surge algo que no esperábamos, que era eso, ¿no? La pandemia y el confinamiento, y decides cómo puedes, a ti te encanta el tema de los niños, cómo puedes colaborar, cómo puedes entretener a esos niños para que no estén diariamente pegados a, a una pantalla, ¿no? Entonces el plan es que ellos te envían un dibujo y tú con ese dibujo les haces un cuento, con lo cual ellos se sienten protagonistas, claro, absolutos de ese proyecto, ¿no? O sea, en realidad el proyecto es tuyo, pero ellos se sienten parte involucrada, ¿no?, en ese proyecto. Esa es la, una de las grandes diferencias entre otras personas que evidentemente escriben cuentos y hacen cosas. Tú partes de la idea de que un niño, de la edad que sea, te envía un dibujo y tú le haces un cuento personal a ese niño, ¿no? Entonces ellos lo reciben, bueno, me imagino, ¿no? Como... Claro, primero empezó la cosa del blog haciendo cuentos. Yo siempre pensé en hacerlos interactivos y que los niños participaran de los cuentos, porque yo pensaba, bueno, es que el niño también tiene algo que decir. Entonces, como de momento ellos no pueden escribir en el ordenador comentarios, dependen de los papás y de las mamás, pero bueno, de alguna manera que interactuaran. Primero empecé a hacer cuentos con final abierto, y entonces hacía con tres finales, y era muy divertido porque lo mandaba, pues eso, con audios, primero pues a mis sobrinos, luego a los amiguitos, primero a los círculos cercanos, y era curioso porque de los tres finales nunca elegían el mismo. Mis sobrinos son dos hermanos y no elegían nunca el mismo, ¿no? Entonces eso me iba animando. ¿Qué pasa en el confinamiento? Que, claro, dejo de tener contacto con los niños, siempre les pregunto cosas, opinión sobre los dibujos, tal, y decía, ¿y ahora cómo hacemos? Pues lo vamos a tener que hacer al revés. Y entonces, de repente, se me ocurrió esa idea, que un dibujo que ellos hubieran hecho, tampoco tenía que ser específico para el cuento, sino alguno que ellos hubieran creado, que los padres me mandaran una foto, simplemente, del dibujo, y yo sobre ese dibujo interpretaba una mini historia personalizada para ese dibujo y para el niño o la niña que lo había hecho. Entonces fue muy divertido porque fue muy gracioso. Una vez que la hija de una amiga, que fue la primera, luego su madre lo subió, bueno, lo vio en redes, en Instagram o en Facebook, lo que sea, y se lo enseñó a la niña y le dijo, mamá, es que estoy en internet, pero yo... Claro, o sea, estoy en internet, y la niña estaba súper contenta. Entonces eso me animaba más a seguirlo haciendo, y bueno, pues en un momento que paró el confinamiento, ¿no? Entonces fueron 17 y yo los tenía guardados como con cariño, diciendo, esto en algún momento hay que aprovecharlo, porque había sido muy chula, una idea que había salido un poco sola, ¿sabes? Así fue, bueno, pues unas cosas llevaron a otras y los niños, es verdad, se sentían protagonistas. Y de ahí surge algo de lo que vamos a hablar, que es el libro, el famoso libro que se llama El sorbete de chocolate caliente, en el que tú recoges esos 17 mini cuentos, pero los aunas para crear otro cuento sobre los cuentos, ¿no? Entonces es cuando autopublicas y a partir de ahí, bueno, vas a las librerías haciendo presentaciones y tal, y bueno, luego nos cuentas más proyectos porque hay más, o sea, quiero decir, no se queda en esto, luego salen talleres, salen cosas, ¿no? Pero háblanos un poquito del tema del libro. Pues el libro fue, yo, es que esto ha sido como de oca a oca y tiro porque me toca, pues esto era un poco de confinamiento a confinamiento y que es lo siguiente que me invento, mira, claro, rima, porque además cuando me pongo en modo cuento y en modo mágico, de repente me da por hacer rimas, bueno, me salen así. En otoño es cuando digo, bueno, yo esto tengo que recopilarlo de alguna manera y que quede en papel. Yo soy mucho de la vieja escuela y de leer todavía en papel, y como además ya me centré en el canal de YouTube, yo digo, bueno, pero es que luego no está escrito y bueno... Las ilustraciones también gustaban, que yo las hago un poco, pues dejándome un poco llevar por esa niña interior mía de cuando yo dibujaba, pues con 10 años, ¿no? Y a los críos también les gustaban las ilustraciones. Entonces, bueno, como está la opción de autopublicar con distintas ediciones. Sí, o sea, tú puedes autopublicar tu propio libro, editártelo y tal, dije, esto lo tengo que recopilar de alguna manera. Y de repente me viene la idea de decir, ya está, porque es verdad que me vienen así como flasazos. Decidí hacer luego una historia con los 17 personajes, o sea, protagonistas de cada mini cuento. Un cuento conjunto, al final, en el que se unían todos los personajes, destacando el talento o la cualidad de cada uno, ¿no? Para transmitirles un poco a los niños, pues las dos cosas, lo importante que es el creer en ti mismo y en tus propias cualidades y en que tú tienes un talento, al menos hay uno que solo tiene cada persona y que es único. Igual que la escritura es única y no hay dos escrituras iguales, pues es que todos tenemos un talento artístico ahí que tenemos que explotar. Y a la vez, el juntar los talentos de todo y el respetar y aceptar también. Sí. El talento de los demás pues te hace trabajar en equipo y entre todos hacer luego una cosa más chula, con lo cual era un poco la idea del libro. Y entonces el libro son los 17 minicuentos y luego al final hay un cuento más largo donde se junta Chispón, que es el protagonista, que es el pajarillo molón, es el que les junta a todos y hacen pues bueno una historia, una pequeña aventura chiquitita donde se habla de las cualidades que tiene cada uno de ellos, un talento que tiene cada uno de ellos, y así surgió el libro. Y de ahí empiezan a llamarte de colegios para hacer talleres sobre escritura creativa, sobre cuentos, son talleres diferentes al típico cuentacuentos, al típico que va, tú vas ahí a colaborar, a crear con ellos. Esa es la parte que a mí me resulta diferente, especial, mágica, ¿no? Eso, o sea, no es voy con mi libro o con mi cuento y les leo un cuento, sino que tú partes de sus ideas y allí creas ese cuento con ellos, a través de ellos, y ellos todo el rato se están sintiendo protagonistas, se están sintiendo un poco creadores y escritores, que lo son. Claro, en el sentido es que yo están... creo, o sea, de todo lo que ha dicho Gabriela, de lo que habéis estado hablando hasta ahora, habéis dicho dos cosas muy importantes y tú ahora has dicho la palabra, que es crear. Claro. Co-crear. Eso sí, es. Al final, ¿no? Al final... y ella decía, los niños no pueden interactuar, o sea, no pueden interactuar, entre comillas, porque no me van a escribir en las redes sociales. Bueno, ampliando el abanico de niños, es cierto que los niños más pequeños a los que puede ir dirigido un cuento, pero que niños seguimos siendo todos hasta el día que dejemos de estar aquí. Pero bueno, es una manera de hacerles participar de las redes sociales de otra manera. Exacto. Y de crear algo en la red. Es decir, bueno, no simplemente hacerte una foto y colgarla, que no... Bueno, a ver, que también es crear contenido, pero no sé, desde otro punto de vista. Y al final ellos se sienten partícipes. Yo recuerdo cuando era pequeña que las cosas que venían a hacer en el cole, de alguna actividad extraescolar, al final lo que más nos gustaba era aquello en lo que podíamos participar. Claro. O sea, es decir, claro. Yo ya... O sea, a mí mi madre ya me cuenta cuentos cuando me voy a acostar. Sí, ya está. Entonces, ahora no quiero ir a un sitio donde voy a estar. Bueno, no quiero ir. No deja de estar, ¿no? Pero, bueno, vas a ir una tarde con otros mismos niños que quizás no conozcas a un sitio donde va a haber alguien que te va a contar un cuento. Si es verdad que normalmente de forma diferente, porque, bueno, a lo mejor estar un poco teatralizado. Pero además, en este caso, participan. Yo creo que la palabra es esa. Crear y ver el resultado de algo en los que todos han participado y que luego eso, al compartirlo en las redes, están en las redes, pero porque han hecho algo. Claro. Algo que es para ellos importante, claro. Y que además les habrá hecho descubrir cosas, porque bueno, en estos talleres, pues con la cantidad de cosas que se puede jugar es grande. Totalmente, Begoña, es que la historia... Mira, me llevas a que os lo cuente. Yo, claro, no puedo publicar, evidentemente, por autoría en el libro, las ilustraciones que han hecho ellos. Uh-huh. Claro, he tenido que reinterpretarlas. O sea, las ilustraciones que yo hago, que he publicado, que son unas poquitas, no son las 17, he interpretado, bueno, he cogido el dibujo original del niño o de la niña y he hecho la interpretación de la ilustración. No puedo publicar las suyas. Si las vierais, bueno, pues veríais que... unas tienen los trazos no sé cómo, otros hacen mejor la figuración, otros utilizan el color no sé qué, pero no se utiliza el dibujo porque esté mejor o peor, o bien o mal hecho, que es lo que yo quiero tratar de decir. O sea, cualquier dibujo es válido. Entonces yo, el que me mandaban es, bueno, pues uno podía parecer más un animal, el otro no sé cuántos, pero daba igual, yo me inspiraba igual, cualquier dibujo era válido, podía estar, ellos podían ser protagonistas. Y cualquier dibujo te inspira una historia. No tiene que estar perfecto y bien hecho. Bueno, es que esa era un poco también. Ahora dices, o sea, ahora saco otra línea de entre líneas, que es crear, y luego el que yo creo que nosotros, de una forma, bueno, de una forma generalizada, por la educación, hombre, por la edad, claro, hemos nacido con lo de bien y mal. Exacto. No, o sea, estábamos en el colegio, era o el visto o el bien. O el mal. Bueno, el visto era, bueno, visto bien, de nada, y bien o mal. Y lo que dices de los dibujos, que además viene muy, porque no sé con quién venía yo. Ah, ayer precisamente hablé de esto. Digo, bueno, ahora que me voy a... Y decía, nada, ahora me voy a dedicar a aprender a coser con la máquina y lo mismo, a ver lo que sale. Y me decía la otra parte, dice, bueno, y a dibujar. Bueno, no dijo dibujar, me dijo y a modelar. Sí. Y dije, no, que yo dibujo fatal. Dibujo fatal, pero no sé por qué no lo he intentado. Pero además, cuando pues en plástica y todas estas cosas, bien o mal. Yo dibujaba plano, lo del volumen, sí, sí, y esas cosas no las veía. Entonces, al final, por supuesto, cada uno dibuja lo que ve. Exacto. Pero es que cada uno ve una cosa diferente, ¿no? Porque cada niño es diferente y es único. Y bueno, y no es ni bueno ni malo, no está bien ni mal, es si te gusta o no te gusta, y lo que para ti puede ser un gato, para mí puede ser un perro o un loro, claro, yo qué sé. Claro, claro, eso es la parte que a mí me gusta también un poco de este proyecto, ¿no? Que siempre en este programa intentamos hablar de, tú lo sabes, ¿no? De cómo todos tenemos un talento, todos los talentos son buenos, todos somos especiales, y cuando tocamos el tema de los niños, evidentemente mucho más, ¿no? Esa cosa que tenemos de la escolarización, de efectivamente, que te suspendían en plástica, ¿cómo es posible que te suspendan en plástica? O sea, no hay posibilidad, porque todo lo que tú hagas está bien hecho. Claro, te suspendían con relación o al que mejor dibujaba o el criterio que tenía ese profesor. Entonces yo creo que esto es un poco empoderamiento, ¿no? Ahí tengo que comentar que sí que es posible que te suspendan en plástica. Yo suspendía constantemente. No, claro que es posible, ¿no? Yo lo decía constantemente. No debería. Fíjate que yo tengo el recuerdo, quiero decir, no, pues crece y olvida muchas cosas, pero yo ese recuerdo de mi profesor de plástica en EGB, de desesperación profunda, de decirme, mira, te voy a probar, pero porque es una, porque no, pero además siempre era por eso, es como, bueno, te apruebo porque es Navidad y porque los Reyes Magos casi te lo traen. La segunda dice, porque es Semana Blanca, y entonces también te apruebo. Y la siguiente es, va a ser tu cumpleaños, voy a probarte. Y era una desesperación, porque el hombre decía, no he visto a nadie, o no veía a crío, más esforzado de hacer láminas y láminas, y noches con láminas y láminas, y no aprobar. Claro, pero eso es muy triste, Paz. Es decir, ¿por qué hay cosas que dijiste? ¿Por qué te ganas dibujo? De dibujar nunca más. Bien, claro, pues muy mal. Ese es el asunto. Claro, o sea, te quitaron las ganas de dibujar. Te quitaron las ganas de dibujar y de crear. Decidieron en algún momento que tú no eras creativo. Eso es tremendo, porque todos somos creativos. Una cosa es que a mí me pueda gustar o no tu arte, tu creación o lo que sea, pero todos somos creativos. Entonces, a mí lo que me encanta de este proyecto es que no hay un dibujo bueno, un dibujo malo, una idea mejor o una idea peor, bueno, porque había momentos en que te pedían, o sea, te pedían como un cuento sobre algo, no sobre algo. Yo creo que esto viene unido un poco, y Gabriela, que es periodista, estará muchísimo más al tanto que yo de todos estos. O sea, es que ahora pasan dos cosas que para mí son muy importantes. Bueno, uno es las redes sociales, que no todo es malo en las redes sociales. No. Es como todo, es una herramienta que nos permite muchas cosas y que hay que saber utilizarla, como en su día salió el correo y el email y aprendimos a mandar un correo. Exacto. Lo que pasa es que todo va tan rápido, hay tanto contenido. Tú por la mañana en Instagram ves una cosa que te gustó, que como no la marcases, ya lo perdiste, porque ya... Bueno, y si eres como yo, que entras una vez al mes... Y entonces, la creatividad, es que ahora, ¿qué es creatividad? ¿Qué es ser creativo? ¿Colgar todos los días contenido en una red social, en un blog, que el contenido sea parecido, que no, que tienes que tener una marca personal, porque si no, entonces pierdes credibilidad? Entonces, O sea, ahora la creatividad yo creo que está muchísimo como más marcada, es decir, está enlatada. Parece que tiene que ver con la cantidad, ¿no? Exacto. Más, o sea, que con la ahora ya no con la calidad, esto, con la inspiración. Y esto, y esto, pues, claro. Y dentro de eso, dentro de los cánones que se llevan ahora, intenta ser creativo, pero con esos colores. O sea, yo, en mi caso, dibujaba mal y se me sigue dando mal porque además no me diga, tampoco es una cosa que me guste mucho. Y entonces, pues ya no me pongo con intención, pero se me daba mal lo que era copiar o imaginar algo, digamos, el dibujo realista. Sí, el dibujo realista se me da mal. A mí me gustaba colorear el abstracto. Yo decía, joder, viene, miro, pinta un dibujo, un círculo rojo, medio un cuadro y... Claro. Yo era lo abstracto, pero claro, no eran aquellos momentos los cánones de las cosas que había que hacer. Exacto. Es que porque había o hay que seguir unos cánones de esto es lo que está bien hecho y esto es arte. Bueno, es que la creatividad precisamente creo que es una cosa en la que no hay cánones. Exactamente. O sea, tú vas a Arco, pues no sé si fue este año o tal, había un plátano pegado en una pared con un trozo de cinta americana. Bueno, yo no entiendo de arte. Quiero decir, yo soy de las que veo arte y me gusta o no me gusta. Bueno, pues para el artista tendría su explicación y de hecho estaba en Arco, no lo sé. Yo veo un plátano pegado con una cinta americana. Seguro que él veía otra cosa. ¿Qué es bueno o es malo? Pues todo depende de lo que a la gente le gusta. A lo mejor lo vendieron por un, yo qué sé, y efímero, porque siendo un plátano... Es que además yo creo que en el caso de los... Vamos, que yo no soy profesora ni educadora, pero creo que en el caso de los niños, para mí es importante que jueguen con los colores. Simplemente. Que experimenten. Que experimenten. Exactamente. Que se dejen llevar y que pinten sin tener que... Yo me acuerdo que hace 2 o 3 años, cuando ya escribí otro libro, que ese todavía no está publicado, y trasteaba un poquito, ¿no?, con lo de pensar, bueno, pues ilustraciones tal... Me apunté a un curso de ilustración y lo que me dijo la profesora es que tú no sabes hacer figuras humanas. Tendrías que hacer primero no sé cuántos cursos de dibujo y luego ya na. Y fue ahí un poco frustrante, luego ya me salté la frustración y decidí que pintaba lo que quería, pero es como, pues, ¿por qué no va a ser válida la ilustración que yo estoy haciendo? Claro. Estoy poniendo colores tal y luego la prueba es que a los niños les gusta porque yo creo que ven... Pues eso, pues ilustraciones que haces con lápices, por cierto, tengo que confesaros que son totalmente artesanas las ilustraciones. No, porque que eso es maravilloso, que son artesanas, que están creadas por ti, que no has pedido, o sea, todo el libro lo has hecho tú, desde la portada hasta la contraportada, pasando por los dibujos, los cuentos, los colores, todo, o sea, quiero decir, o sea, el libro es un proyecto global en sí mismo, en el que no han intervenido otras personas que no sean tú. O sea, que a mí me parece un trabajo, pues de muchas narices, ¿no? O sea, un trabajo importante. Entonces, sí, es como más... O sea, es más puro, bueno, porque es que es todo, tú más genuino, es genuinamente tú. Claro, es que fíjate, me decía mi hermana que a veces cuando le lee cuentos a Nacho, a mi sobrino pequeño, hay algunos libros... Él dice, mamá, la historia es muy bonita, pero es que las ilustraciones, estas, me dan miedo. ¿Qué pasa? Que a veces no encaja tanto el escritor o escritora con el que ha ilustrado. Exacto. Entonces, a lo mejor quiere contar una cosa, pero... Y la ilustración a lo mejor es maravillosa porque la han hecho con programa de ordenador. Sí, y, sí, bueno, sí, sí. De verdad que ni idea. Las mías, insisto, esto es una confesión... Y encantada de decirlo, están hechas con lápices normales y luego están escaneadas y están, bueno, así, casero. Y esas otras de ordenador, maravillosas, y yo algún día aprenderé, ¿no? Pero que no tantas veces encaja, porque a lo mejor los niños están precisamente tan bien hechas que a lo mejor no lo entienden tanto. Y ellos con los colores, pues porque están a lo mejor más cercano a lo mejor a lo que ellos... pintan o lo que sea, ¿no? Mira, a mí el año... Entonces, que les dejen pintar, por Exacto. favor. El año pasado, ¿fue el año pasado? Bueno, creo que fue el año pasado, hace 2. Me regalaron un cuento por Reyes, que es de un dibujante japonés, pero, o sea, en cada... Digamos que en cada doble página cuenta sí. algo, ¿no? Uh-huh. Pero que debe escrito debe tener 3 líneas, y en algunas nada. Era un cuento para niños. Y la verdad es que, bueno, yo cuando lo vi flipé. O sea, me quedé alucinada de la potencia que tenía para podérmelo llevar yo a mi terreno de, ¿no?, de explorar emociones en cursos o tal. Pero es cierto, o sea, hay un par de imágenes en las que se refleja más bien el miedo y un poco cómo puede ser la ansiedad del niño, de un poco de oscuro y tal, con un pez muy grande. Que son perturbadores, que los, ¿no? Sí, que los dibujos son impresionantes, pero, o sea, impresionantes, pero yo creo que es un cuento para mayores. Claro, a veces confundimos un poco exactamente. Creo eso, que es un, ¿no?, cuento para adultos, incluso por el contenido. Claro. Si contara lo mismo con otro dibujo como más, bueno, iba a decir básico, pero no es la palabra. Con otro calor. No tenía calor el libro para, yo creo que para un niño. Y claro, es importante, claro. Al final tienen que sentirse representados. Evidentemente, se supone que los protagonistas son, son ellos. Claro. Para ellos es el libro, ¿no? Entonces los protagonistas son ellos, sí, disculpa. Y no, que digo que aprovecho que como me habías preguntado por lo de los talleres, me ocurrió una cosa. Con esto de... Es que me gustaría que hablaras un poco también de cómo surge todo esto de los talleres y cómo son los talleres que, hace, que haces en los coles. Es que me pasó. Bueno, no, fue simplemente que, claro, no pude hacer, por el año en el que estamos, pues claro, no se pudo hacer una presentación del libro normal, pero sí que me invitaron en una... en la librería central de Zaragoza, me invitaron, vieron el libro y sí que les gustó, y bueno, pues una firma que sirvió un poquito de presentación y tal, y a raíz de esa firma asistió algún profesor que me invitó a dar una charla, y bueno, pues hacemos, de ahí surgió lo de hacer los talleres en un colegio de educación especial de, sí, y entonces bueno, pues de allí me llevé 5 dibujos hechos por los niños, y con esos 5 dibujos, yo les dije que les haría una historia, como hago en el libro, recopilando los protagonistas de tal. Cada clase hizo un dibujo, creo que fueron 5 o 6, dije, bueno, 5 o 6, ya está, bien, para hacer un cuentito, se lo hice, luego lo colgué en YouTube, ellos encantados, tal y cual. El siguiente colegio que me invitan eran muchos más niños, bueno, con el tema este de las mascarillas y del virus y tal. No se podía hacer por grupos, ellos trabajaban de manera individual, total que me llevo a casa... Yo no sé la cantidad de dibujos. 365. De todo, primero de primaria y de segundo de primaria. Esto, y yo digo, esto es como cuando tienes sobrinos. Ay. Y de repente es en plan de, uy, no sé cómo, pero desapareció este. ¡Uy, qué pena tengo! Pues yo dije, no, mira, que es que al final me decía el tutor, no hemos podido hacerlo por grupos. Pues mira, yo te doy esto, que es lo que han hecho los niños en casa. Uh-huh. Claro, yo llego a casa y digo, yo les había pedido 5 o 6. Claro. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo voy a descartar yo? Ese es el problema, claro. ¿Con qué criterio los elijo? Claro. ¿Con qué criterio? No podía elegirlos. Y entonces dije, es que tengo que usarlos todos. Entonces, bueno, pues me vino un cuento y utilicé todos los dibujos para hacer la historia, y los, porque claro, pongo los dibujos en el vídeo y tal y cual, los que no podía poner por la duración, nombraba al menos los personajes y los utilicé, todos los personajes que habían hecho ellos, porque ellos en el cole, yo lo que les pido, según el taller, hay alguno lo hago con jugando a ser periodistas, y entonces luego ellos me hacen una rueda de prensa y se ponen el nombre de un medio de comunicación, y yo qué sé, las flores alegres, y entonces me hacen entrevistas, y otra lo hago más con los escritores, ¿no? Entonces en grupo eligen un personaje, un objeto que tengan en el cole o en la clase, y le ponen un nombre, pues la papelera Manolita, y yo lo que les digo, bueno, y ahora decidme qué talento tiene, y entonces me dicen, pues que es muy simpática, que es muy y entonces con ese personaje y ese talento, yo hago la historieta que junto entre todos. Por tanto, en ese colegio no me quería dejar fuera, claro, ningún personaje. ¿Por qué cojo este y no otro? ¿Por qué está pintado mejor? Porque me gusta más el nombre del personaje, es que era ridículo, ¿no? Entonces no podía echar ya marcha atrás con todos los dibujos que tenía y los utilicé todos. Claro, porque si no, no tenía sentido. A mí me gustaría pedirte una cosa, porque estamos hablando de tu libro, estamos hablando de los cuentos, pero a mí lo que me parece mágico, y durante el confinamiento fue lo que estábamos haciendo, porque bueno, la distancia, teníamos que hablarnos por teléfono, era escuchar de su voz, escuchar los cuentos. Entonces, como son mini cuentos, a mí me gustaría, si no te meto en un compromiso, que me, yo he visto uno que me gusta mucho, que es el de El Pistacho. Si, por ejemplo, si no te importa, podías leernos para que vean un poco cómo son los cuentos y cómo son cuando reciben en su casa ese cuento con tu voz, con su dibujo o con tu dibujo y todo, ¿no? Todo el paquete, todo el regalo, ¿no? Entonces, bueno. Por supuesto que os lo leo ahora mismo, aquí así improvisando. Entiendo que me dices este del mostacho come pistachos. El mostacho come pistachos. Qué divertido. Sí, esto lo hizo una niña que se llamaba Naya. Sí, sí, sí. Pues sí, porque la historia es que cuando empecé a leerlos era jugando con, ya os digo, mis sobrinos, porque les mandaba audios y para, sobre todo para el pequeño, para que mantuviera la atención. Y entonces luego era gracioso porque tú le veías que se quedaba mirando fijamente el vídeo, pero realmente estaba escuchando la gracieta, ¿no? La interpretación de cómo lo leía. Entonces fue así. Mira, pues estos no los tengo leídos. No están grabados, vamos. O sea que, pues que lo voy a hacer así... Es que no he visto. A capón. Y me ha encantado. Sí, sí. Tenemos una primicia. Señores, primicia. Tenéis un mini cuento leído que de verdad que no están grabados en ningún sitio. Pero a ver, sería algo, pues, como así. Ponte cómoda, ponte cómoda con tu micrófono. El mostacho come pistachos. Había una vez un mostacho que tenía las piernas como alfileres, zapatos de bailar claqué y una chistera llena de pistachos. Sus vecinos y amigos no lo sabían, pero los cocinaba de muchas maneras. Al desayunar, los tomaba con nata y nueces. Al almorzar, los freía con ajetes y sopa de mar. Para cenar, hacía una tortilla con especias y se iba a hacer la digestión caminando cerca del mar. El hombre mostacho saludaba por el paseo marítimo a todos sus amigos al pasar, pero nadie sabía que su sombrero era una cazuela donde cocinaba pistachos sin parar. Una tarde, los cordones del zapato de mostacho se desataron y se enredaron. Ya no podía cocinar. Todos los pistachos se fueron corriendo, mientras nuestro amigo se trataba de desenredar sin éxito. Así que decidió pedir ayuda a Naya, su amiga la gran maga. «Necesito tu magia verdadera». Naya acudió corriendo a su llamada, sacó su cucurucho energético y ¡tachán! Le regaló unos zapatos nuevos de chocolate para que pudiera ir donde él quisiera. Yo no sé qué os parece, pero a mí me parece maravilloso. Quiero unos zapatos de chocolate. Me parece maravilloso la magia de estos cuentos, que evidentemente entiendo que esta niña te había escrito, te había mandado un dibujo, ¿no? Un dibujo que claramente era un señor mostacho. Era un mostacho con una chistera y los pies directamente. Bueno, es que son una... Son una monada los dibujos que guardo con ellos. Y eso sí que los podéis ver. Si queréis verlos, pues mira, sí. Si queréis ver los dibujos auténticos, están todavía colgados en Instagram. El mini cuento no está, porque ahora ya está recogido en el libro. Repítenos, pero los, tus redes para que sepan. Las redes son mariposeando con dos S, mariposeando con Nika, con K. Bueno, como mariposeando con dos S ya se encuentra. Y es Instagram, Facebook. Y el canal de YouTube y ya está. Y ahí si os metéis en las redes. Sí, porque yo te busqué por mariposeando y salía. Y lo encontraste, sí. Bueno, luego me salía lo primero en Google, ¿eh? O sea, ¿sí? Que tienes un posicionamiento muy bueno. Pues ya te digo que es por las entradas, porque verdaderamente no hay. Sí. Luego está el Linktree, que es esto que se ha puesto de moda, que también es mariposeando, y ahí tienes, claro, de un golpe vas a todas las redes, o sea, a todas las redes y a todos los links, al libro que se puede comprar por internet en Amazon y en la librería central de Zaragoza, en la página web, que también lo mandan por correo, y ya está. Pues, yo creo que necesitaría un cuento para hacerme nativa digital. Gabriela, ay. A ver, que estamos hablando de que escribe cuentos para niños, pero realmente Escribe y bueno, y que, perdona, o sea, también. ¿Me estás llamando mayor? No, que, bueno, así sí, como quien no quiere la poquito, cosa. No, porque yo lo que iba a decir es porque que mi tengo... madre dice que a ver cuándo crezco. Yo no, lo que quiero decir es que tengo mi cuento. O sea, quiero decir que estamos hablando todo el rato, todo el tiempo, que los cuentos son para niños, que sí, que hay desde luego un montón de cuentos para niños, pero los cuentos que son absolutamente, pues eso, mágicos, con su voz, también los hace para adultos. Es decir, que yo tengo mi cuento, mi generador energético, que es un dibujo maravilloso que me ha hecho ella con ese cuento, y lo tengo grabado en audio. O sea, a mí me parece que es un lujo, ¿no? Entonces, es, no solo es para... Sí. Para niños, también es para adultos. Bueno, es que yo pienso que esa es otra de las... Es que estoy un poco hoy filosófica, no sé por qué. Igual es que me he hecho un poco mayor esta noche. Vale. No, pero solo un poco. La filosofía también es para niños. Lo siento, o sea, mucho. Yo creo que lo de que los cuentos son para niños es otra de esas creencias que tenemos, bueno, pues como nos hemos educado, quiero decir, que ahora tampoco tenemos que echar toda la educación abajo, sino que... depende del contenido y de qué trate el cuento. Claro. Claro. Y cuántas veces no hemos utilizado una canción o una historia que tú te creas para poder estudiar un examen, porque si no, no había manera de retener, ¿no? O sea, que al final... Y que la gente quiere decirte que al final... se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Harry Potter, que en su momento era... Vamos, ella lo creó pensando en niños... verdaderamente los que lo han leído han sido jóvenes y adultos, o sea, no. El fenómeno, digo Harry Potter porque ha sido un fenómeno, ¿no? Es que la mayoría de las últimas películas de Pixar no son para niños. Exactamente, porque se han dado cuenta de que el público a adulto... ver, ¿quién lleva a los niños al cine? Claro, claro, claro. Aunque yo creo que bueno, eso entraríamos en otro, bueno, entraríamos pero, en otro concepto, pero al final sí. Es cierto, o sea, la de In and Out de las emociones. O sea, a mí me parece que para niños no es para nada. Es más de un adulto con el que fui yo a verla me dijo... Deberían verla. A mí esto adultos. No me gustó nada. Es que yo no sé por qué me trajiste a ver esto. Digo, pues claro, más, porque... Porque te está removiendo. ¿Algo porque alguna cosa viste que no te gustó. Exacto. Pero... Y yo creo que poca gente... Porque yo era una cosa que utilizaba mucho para dar talleres o algún, para hablar de la gestión emocional, porque bueno, es muy visual, claro. Claro. Y como buena visual, pues lo utilizaba. Pero así no se te olvida. Porque ¿quién se puede olvidar que cuando te cabreaste se le fuego por la cabeza? Exacto, exacto. Es que yo cuando vi ese dibujo, dije, es que eso es lo que me pasa a mí. Claro. O sea, cuando claro, me aguanto, claro. me aguanto, y cuando ya... Claro, me sale fuego por la cabeza, que ya es que ya no... Ya, ya está. Ya no hay retorno. Bueno, claro. Es que es cierto que hay una parte de los cuentos, está la parte mágica y está la parte energética. Exacto. Entonces sí que es cierto que yo utilizo, porque he hecho algún curso, y también me encantan estas cosas de las energías, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo se puede utilizar el arte energético, el arte como algo sanador. Claro, lo mismo, como terapia. Sí. Y entonces, porque tú estás expresando ahí lo que te pasa, ¿no? Por dentro, y lo estás plasmando. Bueno, es que de hecho en una parte, yo creo que en la psicología también, desconozco un poco, pero en la psiquiatría, que sobre todo en Estados Unidos, aquí está menos implantado, la parte de la arte terapia, pintar, expresar con el cuerpo, pero sobre todo pintar, se utiliza muchísimo para terapias de Jung y superar enfermedades. Jung, el gran psiquiatra, ya lo utilizaba a principios de siglo. Es decir, el dibujo es terapéutico. Sí, bueno, a ver, al final no deja de ser una manera de expresar, claro, algo. Claro, claro. Que a lo mejor no puedes expresar con palabras, que no sabes expresar con palabras, y es la manera que tú tienes de representarlo. Me viene a la cabeza lo que decía antes Gabriela de los colores. Claro. Pues a mí, cualquier persona que me conozca sabe más o menos del estado de ánimo que puedo estar por el color que llevo. Y verá que, por claro, ejemplo, el negro claro. es un color que desde el día que falleció mi padre desterré del armario. O sea, tengo porque alguna cosa está, negra, pero... Claro, porque ahí está tu parte emocional. Sí, entonces claro, no, claro. No me recuerdo. Entonces, yo, quiero decir, yo no, pues, a lo mejor no hago un dibujo... Bueno, pues yo qué sé. un dibujo realista, porque bueno, ya hacer personas y eso ya era imposible. Pero sí que a través del color, pues la persona que sepa interpretarlo, porque esto es como todo, hay que ponerte en manos de profesionales. Pero a mí me parece que eso, y luego la parte corporal, pues expresas mucho. Que no todo el mundo tiene la capacidad que puede tener, o sea, que tiene Gabriela para comunicar. Exacto. Y para explicar de voz lo que sientes. Sí. Y claro, claro, a eso. Luego descubrí esa parte de, pues no sé, una especie de intuición que, sí, que me viene, ¿no? Porque para personalizar ese cuento para o ese lienzo para cada persona. Porque yo lo pido así, ¿no? Digo, que salga el mejor lienzo o el mejor cuento para esta persona en concreto. Es como si, yo qué sé, conectara con esa persona de alguna manera. Y luego para el niño interior. De... Bueno, es que tú generas muy buena vibración. Muchas gracias. Iba a decir, te lo digo yo, pero suena así un poco... Suena un poco pedante, Begoña, pero te queremos igual. Es que estoy un poco así. Hoy estoy en un modo... No. Semiplano. Te he dicho, Begoña es muy intuitiva, pero... es muy especial. O sea, yo... Ella dice que soy, pero es así. Es así. Sí, bueno, soy así. Sí, claro, sí. O sea, ¿te lo he dicho o no? Sí, Dios, sí. Prepárate porque este... Begoña... O sea, yo misma. Si me hubiera guiado por mi intuición, que no sabía que eso que yo sentía era intuición, uh-huh, en mis años pequeños, me hubiera ido mucho mejor. Porque de verdad, ¿eh? Y no es por pedantería, me voy a poner un poco flamenca. Pero es que no fallo nunca. Uh-huh, claro. Luego me la podrás meter doblada. Pero yo ya sé que me la vas a meter doblada. Que... Igual a lo mejor... Puedo no intuir cómo va a ser. O igual en eso me puedo equivocar. Pocas veces tampoco. Entonces, al final, cuando uno hace algo con buena... que tiene buena energía, quiere hacer cosas positivas, pues se nota lo que hace. O sea, Todo va fluyendo. Y no meter tanto la mente, sobre todo en procesos creativos. Es decir, te tienes que dejar llevar por la intuición. Claro que sí. Es contrario a la parte mental. Claro, porque nace del corazón y, por lo tanto, todo lo que nace del corazón va a ser bueno. O sea, tienes que tener una idea en la cabeza. O sea, al principio nos cuentas que esto es como... Que es un proyecto que nace en el confinamiento. Uh-huh. En el confinamiento nos paramos. Hay gente que ha tenido la ocasión de ese parón para reflexionar y hacer cosas que no podía haber hecho en otro momento porque no tenía tiempo. Claro. Y bueno, luego pues otra parte ya que es como menos positiva por las circunstancias que implicaba. Pero... esto viene porque ya lo tendrías en la cabeza, porque habrías pensado claro. Y bueno, y porque después de estar en política no me extraña que hayas querido cuentos para niños. Lo siento, pa, tenía que decirlo. Sabías que lo iba a decir, ¿no? Sí, yo por lo que intentaba meter ahí la cuña es porque tengo aquí preparado del canal de Mariposeando, la surfera rapera. Toma ya, la surfera rapera. Es que me pareció, yo me estaba mirando títulos y dije yo, esto es lo que tenemos, lo que toca hoy. Hoy hace un día de playa estupendo, y entonces es, si os parece, dura muy poquito y entonces así aprovechamos a ponerlo y después ya despedirnos. Perfecto. ¿Vale? Entonces, muy bien. Ahí va. Rapera. Había una vez una niña chiquitina con el pelo rubio y rojo, que le encantaba rapear, pero bailando por el mar. Que no era un océano normal, ¿eh? Las olas eran turquesas, moradas y hasta rosadas, sobre montañas de nata montada. Su amiga, la florecilla durmiente, se pasaba las horas respirando fuerte y soltando zetas, así, de repente. Tenía otro amigo, el lucerito feliz, que esquiaba siempre de frente y con una tabla en el pie izquierdo verde transparente. Una mañana salieron los tres de aventura a pasear y se encontraron una isla diferente en medio del mar. Había un faro naranja con ladrillos viejos que se derretía sobre el agua y se dejaba llevar. Una nueva casa con olor a frambuesa y zumo de mora de otro planeta se alzaba poderosa como una brocheta pizpireta. Algunas situaciones estaban cambiando, pero ¿mejorando o empeorando? ¡Anda, mira! Comenzó a rapear Chiquitina sin parar. Aquí las cosas son hermosas, se cogen de la mano y son afectuosas. Tenemos fuego, aire y mar, también tierra firme para poder saltar. En ese momento apareció un barquito silbando por las olas con el corazoncillo aventurero como capitán. Y terminó la canción que la niña acababa de empezar. Lo que es antiguo se deja marchar, lo que es nuevo crece sin parar. Nadie tiene miedo, pensamos en bailar. Si alguien tiene un susto, le hacemos bromear. Es el humor más listo que el temor. Si no lo necesitas, dale un patadón. Los cuatro amigos comenzaron a construir entonces un castillo original con cuatro torres. Las ideas y el aire de Lucerito. Las emociones y sensaciones de Chiquitina. La firmeza y seguridad de Florecilla. Y la pasión aventurera y fuego de Corazoncillo. Y unidos de la mano, terminaron la canción. Saca de tu vida lo que ya no vale, deja que el universo te regale. El año pasado ya no está, vente a esta fiesta y permítete danzar. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, el cuento. Pero bueno, que sepáis que hay un montón aquí de cuentos, solo tenéis que iros a YouTube y buscáis Mariposeando con Nika y tenéis cuentos ahí para los nenes, las nenas, los adultos, los nenes de todo tipo de edades y condiciones. Bueno, tenéis así, porque yo soy como el conejo de Alicia en las Maravillas, y a mí me toca ir marcando. ¿Tenéis? 9 minutos, aprovechad. Me estaba riendo ya aquí sola porque en este medio por cantar. Sí. Y sí, y luego no me acordaba, hacía tiempo que no lo escuchaba. Y eso, que me inspiro, me sale. Mira, lo que os puedo decir es que me sale todo seguido. Cuando con el dibujo estoy mucho rato, o sea, horas y tal, cuando escribo me suele salir todo seguido, de un tirón. Y luego yo misma no me acuerdo de lo que he escrito, ahora lo estaba escuchando y me río porque digo, ¿qué cosas digo? Pero me acuerdo que el primer cuento que hice, una persona cercana me dijo, está muy bien, pero te voy a decir una cosa, es que hay una cosa extraña y es, has puesto que la mariposa estaba sentada en una rama, las mariposas no se sientan. Y dije, hombre, pero que es un cuento mágico. Claro. Y me hizo gracia, ¿no? Porque sí, mis personajes siempre son un poquito surrealistas. Pero pues a los niños les hace gracia. Ya os digo, me viene que, no sé, me viene todo seguido, me viene solo y es cuando me inspiro. Bueno, pues nada, yo tengo que decir que estoy encantada porque tenía muchas ganas de traerte, tenía muchas ganas de que conocieran este proyecto que yo he conocido desde casi su principio. He estado ahí en la distancia, pero he estado ahí viviéndolo, que me parecía un proyecto maravilloso, que os puedo asegurar que ha sido un trabajo y una currada, aunque ella no lo haya dicho, importante, muy importante, gestionando además sus propias emociones, lo que tú hablabas, Begoña, ¿no? Ha sido un momento que sí, que podía ser muy creativo, pero también muy duro, ¿no? Sí, o sea, que claro, ha tenido sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, ser capaz de sacar toda la luz, toda la positividad de momentos difíciles, a mí me ha parecido maravilloso, ¿no? Que no siempre ha sido fácil el camino, que ha habido baches y que ha habido momentos en los que apetecía tirar la toalla, pero estaba tan claro, yo veía tan claro, y yo creo que ella también lo ha visto así, ¿no?, que era un proyecto con solidez y que tenía recorrido y que era importante para todos. Aquí siempre estamos preocupados sobre el tema de los niños, de la educación, de un poco de el tema de las emociones, la educación emocional de los niños y tal. Era un proyecto que yo creo que no podía quedarse en el tintero, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Gabriela, por venir hasta aquí y regalarnos este ratito mágico, ¿no? Gracias a vosotros. El regalo ha sido para mí, por la invitación, la acogida y esta charla tan estupenda en la que me siento tan, tan comprendida, ¿no? Con estos temas de la creatividad artística. Y yo en mi línea os digo, porque la radio no lo podéis ver, pero sí lo podéis escuchar. No me cabe duda de que los que estáis escuchando al otro lado de las ondas habéis sentido la emoción con la que habla Gabriela. Y yo os puedo decir que mientras ahora me hablaba Elena y Gabriela escuchaba, le brillaban mucho los ojos. O sea que sí que se nota que ha habido mucho trabajo, que ha habido luces, sombras, ha sido una época difícil y que ha conseguido sacar algo muy bonito y que espero, bueno, pues que sigas mucho tiempo haciendo estas cosas que son tan, tan necesarias y que además, bueno, a nivel personal aportan tanto. Claro, estamos preparando ya lo siguiente, así que ya os iré contando. Pues aquí esperaremos ansiosos. Muchas gracias. Bueno, pues así, muy bien. Como me gusta cuando vamos así en tiempos relajados y no a todo eso, maravilloso. Y debe ser que a través de tus cuentos nos has relajado, porque esto no ocurre nunca. Es verdad, siempre vamos mal de tiempo. Generalmente es en plan de, oye, pues nada, aprovechar entonces para comentar que nos veremos en el próximo mes tendremos uno nuevo. Mientras tanto, sabéis que hay las distintas retransmisiones que se hacen de todas maneras todos los domingos, y de repente un domingo os sorprendemos y estamos por aquí. En fin, nada, muchas gracias por estar aquí todos. Ya sabéis que estamos en Radio Crash y no sé qué hacéis ahí. Hay que llevarse la radio, pero la radio para ir a la playa. ¡Hala! Vámonos a la playa a surfear y a rapear como nos han contado. Un saludo a todos. A ver, okay. No quiere que nos despidamos. Va a ser una cosa curiosísima. Le ha parecido poco. Sí. A ver. Pues no soy yo playa, yo creo que se ha logrado. Sobre todo intentaban quitarse el triángulo roto. ¿Veis cómo no quiere? No quiere que nos vayamos. Faltan dos minutos y no quiere, no va la música y dice, no quiero sintonía, me gusta la sintonía. Y entonces... Bueno, cuéntales que Repite, aprovecha para repetir las redes sociales donde... Pues mira, en Instagram y en Facebook, bueno, en YouTube también, Mariposeando, con dos S's, con Nika, aunque con Nika con K. Con Mariposeando solamente con dos S, insisto, ya sale la página de Facebook, Instagram y el canal de YouTube, donde cuento los cuentos con mi voz y poniendo las imágenes pues del dibujo que hago para ese cuento, o de los niños, en el caso de los colecuentos, que llamo yo, para los colegios. Muy bien, ahora de verdad, que nos vamos a aprovechar el día. Today, you were far away, and I didn't ask you why. Could I say? Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase.